alternativos, ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Señoras y señores, pa' mayores de 18 años, flamenco travesti. Hola, hola, ¿cómo andan, ojitos de loca? Buenas, buenas, falta la Majo, falta. La Majo falta. Después de mucho tiempo, volvemos a aparecer acá por la bulla. Nos tomamos unas mini vacaciones. Sí, primero nos porque por ahí. Primero porque estábamos a full con el tema de la organización de la marcha. Y después porque, bueno, también faltaba... Ah, faltaste vos. Por unas cuestiones laborales. Laboral. Y la macrisis. Y bueno, Majo y yo, porque nos tomamos unas vacaciones. No, yo estaba así como muy quemado con el tema de la organización de la marcha. Era como... muchas cosas a full. Unos días de descanso bien. De una. Pero acá estamos nuevamente, así que bienvenido Mati, Noé, la gente ahí. Hola, salud. Hola. Hola, sale la manito. Bueno, así que acá estamos nuevamente. La bulla sale del armario otra vez. De una. Bueno, amiga, ¿qué hay para hablar de todo un poco? Hemos recuperado un par de noticias. Sí, si bien pasó ya hace 2 semanas, tenemos... ¿Tanto ya? Sí, 2 semanas. Tenemos un resumen para contar sobre lo que sucedió en la Marcha del Orgullo de acá. Bueno, nosotros estuvimos en la organización, así que conocimos todos y los movimientos. Y después de cómo aconteció acá... la cantidad de gente que fue, lo que pasó con los policías en sí, la plaza. Hubo de todo un poco. Que hubiese estado bueno hacer un comunicado como comisión organizadora, pero bueno, ya fue. Y bueno, y después tenemos algunas noticias que han sucedido en estas 2 semanas, relacionadas, qué sé yo, a cuestiones internacionales como Escocia, con su educación. Exacto. Tenemos también lo que pasó con este chico que fue golpeado el año pasado, no recuerdo el nombre, y después tenemos otro par de noticias más que... Relacionado todo a la ESI. Claro. La ESI, acá eso nos compete acá en el ámbito nacional. Y también vamos a hablar un poquito del 1 de diciembre, qué día se conmemora ese día internacional. Y vamos a recordar unos tips torta de lo que son cuidados de enfermedades de transmisión sexual. Así que variadito el programa de hoy. Sí. No se lo pierdan. Y bueno, un saludo a Majo, que espero que nos esté escuchando en su mudanza. Les contamos que Majo se está mudando, entonces por eso hoy... Así que próximamente fiesta en la... Su cuerpo no le ha dado para venir. Sí. Exacto, se viene fiesta de los programas. ¿Qué número de programas es este? Yo creo que es 15. 14 por ahí. 14, 15. Bueno, en el 20 dijimos que se viene un mini agape. Agape. Y en la casa de Majo, en la casa nueva de Majo. Así que Majo, si no sabías, te vamos a caer para festejar los 20 programas. Bueno, vamos un ratito con una linda música y vamos a... al primer bloque ya con las noticias. Macho, con tu super confianza de que el mundo es tuyo, sos tremendo macho, con tus piernas abiertas porque te fascina ocupar mucho espacio. Aunque te hagas el prole sensible, se nota que sos alto facho. Aunque hayas buscado en Wikipedia que es el feminismo, sos macho. juego la incomodidad que se genera alrededor de vos cuando mostrás que tu sentido del humor es usar tus privilegios y bardear a los demás. Cada vez que les imputo como insulto te humillás. Sos un macho, la verdad sos un goma cuando te pensás que por estar borracho está bien que me toques el culo, un día te voy a matar, guacho. No todo el mundo está hecho para vos, quizás si te alejarás un cacho de tu pose de macho. Me dirás que la sociedad es bastante desigual por estructuras a las cuales sos bastante funcional. Qué tragedia que creas inocente tu opinión tan cargada de violencia y de discriminación. Si tu identidad es tan frágil que necesitas para mantenerla, pisotear a todos los demás, tirar al tacho. Eso es matar al macho. Mata a tu propio macho. Cómo enfrentarme a esto. Se me escapa el control. Aunque digan que es malo. Yo me siento en el cielo. para mayores de 18 años. Flamenco travesti. Por fin, por fin el aire. Bien, bueno, acá estamos nuevamente en segundo bloque. Bueno, ay, casi me ahogo. Eric, ¿cómo la pasaste el día de la marcha, el día del orgullo? Y yo tuve momentos y momentos. Pasa que veníamos todo el tiempo de las reuniones, de ir a esto de los, sí, esa tensión, de esa, los programas de radio, televisión, qué sé yo. Entonces como que yo me había cansado un poco bastante. Y llegó el día de la marcha y fue como, bueno, genial, que salga como salga. Y salió bastante buena. Estuvo bien. Mucha gente, esto estuvo linda. Yo lo único que por ahí fue más, me parece. Sí, fue más gente que el año pasado. Sí. Lo único que por ahí me parece que se hizo, no sé por qué, quizás era porque yo estaba cansado, pero se me hizo como re larga la marcha, digamos, ir caminando por las calles, y además como que faltaba cantar, faltaba un poco de música, no sé, algo. Estábamos ya al final, el último trecho de la Ilía, éramos una procesión. Sí, es verdad. De repente habían un montón de... Porque estuvimos re preparadas con panfletos de diferentes lemas que habíamos propuesto. También habíamos armado los cancioneros. El cancionero no sé dónde quedó, pero de repente, yo poco y nada cantaba porque no me sé mucho las canciones, qué feo. Pero es verdad, en un momento estábamos como en una procesión. Tal cual, sí. A mí no me pareció larga. Sí me pareció y le presté mucha atención la cara de la gente. Yo, ay, sí, iba ahí flameando la bandera, que es la única bandera que flameo, les cuento, la del orgullo. Y iba ahí meta a flamearla y iba mirando así algunas caras y era impresionante, así las nenas, las mamás, los tipos. De hecho, en un par de fotos de la bulla que subieron, hay unas familias que están así como con unas caras, como cara diciendo, ¿de dónde salieron estos monstruos? ¿Viste el emoticón de WhatsApp? Ese que asombro. De una. Sí, es verdad. Igual yo creo que este año se pudo notar más eso, digamos, de parte de la gente que estaba ahí en la calle. El año pasado no lo vi tanto, o quizás no le presté tanto atención, pero yo creo que también es el contexto, digamos, esto de todo lo que está pasando, todo este movimiento con Mis Hijos No Te Metas, toda esta mierda que nos han tirado al colectivo LGBT, por eso la gente está así como tan susceptible, no sé cómo decirlo. No sé si es tan susceptible, pero sí empapada un poco en estos temas, ¿no? En eso, como vos decías, de con Mis Hijos No Te Metan. Ya los enfermitos esto de la bandera de colores, claro, no son todos los perversos los que van a degenerar a nuestros hijos. Y creo que por eso están más empapados, no sé si tan así como de asombro, sino que ya saben quiénes somos, de esa banderita de colores a quién pertenece y todo eso. La verdad que desde mi punto de vista lo veo así. Bueno, y después cuando llegamos a la plaza, también estaba re cansado, me senté en un momento y vinieron como tres medios de comunicación que querían hacernos notas junto con Majo. Así que era levantarse, ir a hablar de nuevo, todo lo que hemos hablado en cada programa. Y después estuvo bueno, a excepción de algunas cosas, como por ejemplo estos pibes, paquis, que subieron a hacer rap o no sé qué, que fue como medio colgado. Y el tema fue que era eso, micrófono abierto. Yo lo único que puedo hacer como crítica era que, como organización, era que hubieron dos casos en este tema. Estos chicos, Paqui, como acabas de decir, que quisieron presentar un show que iba a ser respetuoso, no, ellos nos hablaron de eso y se les dejó subir, pero por otro lado vinieron otros chicos que eran, no sé si eran del circo o algo así, que estaban en el paseo del parque, nos pidieron por favor que si podíamos promocionar eso y esas diferencias. Si era micrófono abierto, podría haberse dejado al menos subirse el chico este y que al menos dijera, vamos allá. Yo creo que no, o sea, porque a ver, es nuestro espacio, era nuestra marcha y a nosotros no nos dan espacio en ningún lado. Entonces, todo bien, Paqui, si vos querés promocionar tu evento, tu actividad, hacelo por tu cuenta. Nosotros fuimos programa por programa y nosotros promocionamos o contamos a la comunidad que se iba a hacer la marcha. Y no sé, yo creo que tenemos que aprender a ser egoístas en esos sentidos, porque no nos dejan espacios a nosotros así para ir. Si hubiese sido al revés la situación, claro, de que hubiese sido una actividad de Paquis y hubiésemos caído nosotros con las banderas, es decir, estamos allá en el Paseo del Padre haciendo una actividad LGBT, ¿nos pueden dar el micrófono para...? No sé si hubiese pasado. Así que... Es que no pedí el micrófono, solo nos decían que alguno, el que estaba de arriba, nombrara a la gente que pasaba, porque era seguro y era sabido que la gente que estábamos ahí no íbamos a ir ahí porque no teníamos niñas, no teníamos nada. Y la idea era a quien pasaba o quien estaba ahí que dijera, mira, ando con mi niño acá, bueno, me voy para allá. Es una crítica personal, no es nada, no nos vamos a poner a pelear acá, Eric. Diferentes opiniones, exacto. Claro, yo tengo esta postura y vos pero tenés... Como salió eso, lo del micrófono abierto, estos chicos que subieron a cantar, estuvo lindo también que ellos subieran, expresaran, que la verdad yo no pude escucharlo porque como comisión uno andaba vendiendo. Ojo, igual el negocio, Pedro, que es parte de la organización, él se acercó a consultarme a mí en ese momento, me dice, mira, hay unos pibes que se quieren subir, que quieren cantar, qué sé yo, y me parece que siempre y cuando no digan nada que sea desubicado, que sea... no sé, machista o lo que sea, en contra del colectivo, o que pueda ofender, los dejamos. Claro. Y yo dije que sí, en ese momento dije sí, no me pareció que estuviese mal. Era tipo rap, algo así. Claro, pero después sí hubo algunas repercusiones de algunas chicas feministas que sí se sintieron como incómodas. No, yo la verdad es que no le presté bien atención a qué es lo que estaba cantando el chabón, pero... quienes estaban ahí en el público y que estaban presenciando y que escucharon el rap, en algún momento sí se sintieron incómodas. No sé qué es lo que habrá dicho puntualmente, pero nada, eso. De una, sí. Yo creo que todos estos detallitos que nos salió como organización, esos déficits, nos van a servir para próximos años, si es que sigue la misma comisión o es que si hay algunos otros nuevas. Todo sirve de experiencia y de aprendizaje, ¿no? En decir, mira, nos fue así el año pasado, este año próximo lo vamos a rever o lo vamos a encarar de esta manera. Pero todo sirve de... Yo me recuerdo. Me recuerdo con el mate y hago el sonido ahí enfrente del micro. Sí, de una. Bueno, la verdad, volviendo a esto, bien, a mí me gustó. Me gustó la cantidad de gente y el show de Lucerito, me encantó. Y yo apuesto para más show así como este tipo, para más más personajes que se suban. Y que de hecho la particularidad del show de Lucerito es justamente eso, que, a ver, acá en San Luis como que estamos acostumbrados a que sea como... todo tapado. Artístico. No, que sea como más artístico... Esto también es artístico, pero también hace una crítica. Una crítica a la religión, en este caso fue lo que hizo Lucerito en su show, que estuvo muy bueno. Y estaría bueno, digamos, de repente que se... Es que yo voto por eso, por más show como este tipo. Claro. Y bueno, a causa de este show les contamos a los que no pudieron presenciar. Acá dice Mati, un camión lleno de lucerites. ¡Sí! Gracias al show o la particularidad que tuvo Lucerito en su vestimenta y en la marcha, a causa de eso tuvimos, bueno, una visita inesperada de motochorro, iba a decir. Sí, son unos motochorros de esta yuta. todos metidos ahí en la plaza, cayeron como 5 motos, habrán sido, un espamento fue. Y igual el tema es, desde el inicio ya venían, digamos, violentando, porque ¿con qué necesidad te metes entre la gente que estaba bailando con las motos para increpar y meter miedo? ¿Quién sos? Sí, y cual. Nada, bueno, venían con esta excusa de que había alguien que había se había quejado porque supuestamente había una persona que estaba semi desnuda ahí en. Y había niñes en la plaza y estaba. ¡Oh, terrible! Pero por otro lado, yo digo, bueno, nosotros teníamos la habilitación para ocupar ese espacio hasta las 12 horas. Y la persona que supuestamente estaba semidesnuda forma parte del colectivo, o sea, forma parte de la diversidad. Y si tenemos la habilitación justamente para visibilizar el colectivo LGBT, ¿cuál es el problema? O sea, aparte no estaba desnudo. No estaba desnuda. Y si fuera así, que hubiera estado, es un show. O claro. Sea, tampoco se estaban mostrando en ninguna parte. También nosotros decíamos, que de hecho tuvimos un poco de repercusión en algunos textos de mensaje, que decían, no, pero no es lo mismo, no pueden decir que no es lo mismo que si está en la playa o en el río mostrando el torso. Bueno, al margen de que no es una buena comparación, porque una cosa es la plaza y otra cosa es el río o el mar o lo que fuera, está haciendo un show, o sea, no es que una persona ande así vestida un día X sin haber tenido ni todo esto que vos dijiste, una previa autorización, un pedido de plaza, un show, una cantidad de gente. No era que andaba así un día X, así como se lo decía. Estaba montando un show. Y según el código, no estaba mostrando el nada. Código controversial que dice que se puede solamente no es meter presa, se puede arrestar a una persona que esté comprando, que esté pagando por un servicio sexual. O sea, lo que está prohibido en realidad en la vía pública es eso, digamos. Una persona que pague por un servicio sexual. Esa es la única circunstancia en donde se puede arrestar a la persona que está por consumir, no a la persona que ofrece el servicio. Así que ni siquiera tenían argumentos. Claro. De hecho, ¿viste qué tan importante es que una tenga esas palabras técnicas, esas palabras, conocer, dos o tres palabritas que vos le digas, que de hecho se les dijo, y la yuta quedó ahí como... Me dejaron muda porque... Y si no saben nada, ¿qué van a decir? Dijeron dos o tres palabras y ahí se quedaron ahí. Tanto los hombres policía como las mujeres policía, ahí nada. Es sumamente importante que quisimos aprender un poquito más, sí, de esas leyes, de esos derechos que nos corresponden para que no nos metan el dedo en el culo. Además, con esto que vos decías de esta comparación del río, se me vino a la mente una imagen que vi, que por ejemplo, esta sociedad hipócrita, que se escandaliza, por ejemplo, en las marchas del Día de la Mujer, el 8 de marzo, que por ahí, qué sé yo, las chicas se muestran sin corpiño y van a la marcha. Se escandalizan con eso, pero por otro lado, si van al carnaval, ¿viste? Y hay una chica sin corpiño, no dicen nada. Entonces ahí te das cuenta de la hipocresía de la gente. Sí, tal cual. Ahí Mati nos estaba mostrando el videito, porque la bulla siempre está ahí presente con nosotros. De que habían dejado ahí en el archivo todo lo que había pasado esa noche. Eso también un poco los inhibió un poco a la yuta, quieras o no. Es que sí. Esas palabras nuestras y ahí los chicos ahí permanentemente con las cámaras, la verdad que... Es que estamos unidos. En realidad ellos saben que no tienen ningún... Pues no estábamos haciendo nada malo. No. Y Lucerito no estaba mostrando nada más que las piernas y la panza. Listo. Cosa normal. Encima después cuando se tuvieron que ir... Porque Lucerito en un momento dice... Bueno, sí, me pongo el pantalón. Total. El tema es que le seguía dando bronca porque... No nos pudieron arruinar la fiesta porque... A ver... Se puso el pantalón, sí, pero nosotros seguimos bailando y seguimos disfrutando de lo que estábamos haciendo. Entonces después, cuando se estaban yendo, volvieron a meterse entre la gente con las motos. Y ahí te das cuenta, son de cuarta. Quieren demostrar el poder con esos armatostes de moto, nada más. Una pena todo esto que está pasando con nosotros. Como bueno, ya que estamos, vamos a nombrar esto, que no sé si es, se le puede llamar justicia o no, porque es medio raro esta golpiza que recibió este chico el año pasado. Que se encontraba en un McDonald's, muestra la nota, y... A mí me abandonó tu compu, así que no... ¿Abandonó? No tengo ninguna de las notas. Bueno, este chico estaba en un McDonald's y entraron de repente un grupo de jóvenes, 7, que lo cual fueron acusados por bueno... Lo fueron acusados porque lo agredieron, lo golpearon, tuvo fractura de maxilar, el orbital del ojo, tuvo distensiones musculares, o sea, quedó hecho bosta. Y porque fueron 7 personas, sí, yo con mi vocabulario tan lindo, me encanta, pero bueno, la bulla es así, es cruda. La vida es cruda y la bulla manda así todo crudo. Bueno, el chico este, ya vamos a buscar el nombre. Creo que se llama... A ver, para. El episodio fue el 1 de diciembre del 2017. Jonathan Castellari. De 26 años. Uh-huh. Ese chico estaba con un amigo en este McDonald's. Y ingresan 7 personas, que ahí las nombran. La verdad que no nos interesan los nombres. Y lo golpearon porque sabían que era gay y le dejaron todas esas lesiones que nombramos anteriormente. Que inclusive estuvo a punto de perder el ojo, si mal no recuerdo. Sí, exacto. Bueno, después casi llegado a un año, ha llegado a la resolución que van a estar presos por 3 años, pero ese pedido está en suspensión, como dice la nota. Y lo que van a hacer es trabajos no remuneración en diferentes entidades de la comunidad. Como por acá lo dice, ya lo vamos a ver bien. El tema es que... Sí, acá dice, requirió que se disponga... vendría a ser como la fiscalía. Exacto. Requirió que se disponga la concurrencia de todos ellos, de estas 7 personas que atacaron a este chico, a hacer cursos de discriminación y derechos dictados por el INADI. Y hacer estas tareas comunitarias como dijimos anteriormente, no con 0 dinero. Y bueno, me parece bien que haga eso. El tema es que ese pedido de prisión de 3 años está en suspensión y vamos a ver si se cumple realmente. Ojalá que sí. lo veo lejos. Pero bueno, sí. ahí estamos volviendo a dar esas notas con todas las agresiones que estamos recibiendo, ya que estábamos nombrando el día de la marcha. Teníamos que mandar claro, teníamos la comparación, que nombrar estas noticias y qué tarde que llega, ¿no? Porque el pibe estuvo un montón de lesiones con esta casi pérdida del ojo y de aquí a un año recién sale este pedido de sentencia, por decir. Ah, y nombra acá que tienen que hacer algo de 98 horas de este trabajo comunitario, que tampoco lo veo mucho. A ver, un trabajo de tesis o de estos, ¿cómo se llama? Cuando vos haces las prácticas universitarias, de más horas. Y acá son 96, 98 horas, no es nada. La verdad que no sé qué van a hacer. Claro que serían, qué sé yo, 4 días. Sí. No sé, no, más días, pero viendo capaz que hacen las tareas comunitarias cada 4 horas. Y ahí sí se extiende un poquito más, tal vez en 2 o 3 meses. Igual no es mucho. El tema es que estos pibes primero negaron que ellos habían golpeado por tal motivo y ahora resulta que sí, aceptaron que lo habían golpeado porque era gay. Un garrón, capaz que ahí por eso se les bajó un poquito esa sentencia, entre comillas. Pero bueno, el pibe Jonathan aparentemente se encuentra bien y no ha perdido el ojo. El tema es que él tuvo bastantes trastornos de pánico. Y, sí. Y tuvo, bueno, con psiquiatra, con psiquiátrica y psicología, así que bastante bastante feo eso, ¿no? El temor a salir a la calle porque ya sabes que sos gay, capaz que te pueden, no sé, recibís una piedra de atrás y es un garrón eso. Y así lo feo que... es que te puede pasar a vos, Eric, me puede pasar a mí, en cualquier lado, en cualquier momento, y eso es lo más triste. Eso es lo más triste, que sigue el odio entre nosotras y para nosotras. Es horrible porque no acaba más, no acaba más esto. Pero bueno, ahí teníamos la comparación, o sea, pudimos hacer la marcha más allá de este accionar violento de la policía cuando nos quiso cortar todo. Y con esto, digamos, que vos mencionabas de que se sigue pasando esta cuestión del odio y la persecución y la discriminación, pudimos hacer la marcha. Exacto, exacto. Y que no estamos en Buenos Aires, como ocurren todas estas cosas que son más, mucho más heavy. Y bueno, no estamos lejos, pero acá en San Luis también estamos ahí. Claro, acá ahí es como que no se, no se visibiliza mucho la violencia, y no es tan violento quizás. No llega a lo físico, creo. No de sé. Hecho... No se han conocido casos, por lo que yo sé, de personas pertenecientes al colectivo. Exacto. Que hayan sido brutalmente golpeadas, pero... De por sí te siguen violentando de otra forma. De hecho nos pasó, bueno, después de la marcha hubo fiesta en diferentes lugares, una fiesta media rara, pero bueno, terminamos no, yendo sí. a otro lado, y un par de compañeros, no sé si ibas vos en ese grupito, Eric, que, sí, es que verdad, iban caminando ustedes y de repente vino un auto con un par de pibes y le empezaron a decir cosas. Me bueno, había reolvidado vos eso. Lo vas a contar mejor. Sí, sí, sí, fue así. Acá en San Luis, o sea, no estábamos acá en San Luis, lejos. Sí. Bueno, teníamos una fiesta después de la plaza, de estar en la plaza hasta las 12, nos teníamos que ir a All Right. Y bueno, llegamos, al final la fiesta no tuvo éxito ahí. Y bueno, nos dividimos en grupos y cada grupo se fue por su lado. A diferentes fiestas. Claro. En un momento éramos un grupo de alrededor de, no sé, ponele que 12 personas. Y más que nada adolescentes, chiques, que habrán tenido desde 13 a 15, 16 años. Y bueno, íbamos con dos compañeros más que sí eran más grandes. Y estábamos caminando por la Elía. De por sí, cuando es viernes a la noche, sábado a la noche, hay como mucho tráfico en la Elía porque salen todos a pasear, a dar una vuelta. Por lo general son todos paqui que... salen a hacer alardes de sus autitos. Y bueno, empezaron a gritarle a las chiques, diciendo, qué rica que estás, qué sé yo. Un montón de giladas. Y bueno, avanzaron estas personas que estaban en este auto. Nosotros nos quedamos mirándonos como diciendo, qué onda estos giles. Y bueno, después cuando ya llegamos a la altura del auto de nuevo, vuelven a gritar. Nosotros nos volvemos a mirar, nos quedamos callados, pero respondimos después gritándole, qué sé yo, le dijimos un par de cosas. Entonces el chabón que estaba gritando en un principio se empieza a violentar y dice, bueno, dice, ¿qué te pasa? Dice, ahora vamos a estacionar el auto y vamos a bajarnos, dice, a ver si te la bancás, no sé qué. Cuando llegamos a Caseros y a Ilía, nos vuelven a advertir que se iban a parar ahí en la esquina. De hecho, pararon y bajaron. Se bajó una persona muy grande, de estatura, muy alta. Y se acerca uno de los compañeros que estaba ahí. Le dice, bueno, que te la bancás. Dice. Entonces ahí se mete una chica en el medio y le paró el carro. Le dijo, ¿qué le vas a pegar a una mujer? ¿Me vas a pegar? ¿Me vas a pegar? Y el chabón en ese momento agarra así y dice, ¡uy, feminista! Y hizo un gesto así con la mano y se dio vuelta y se metió en el auto y se fueron. Pero esto, digamos, yo me había olvidado de eso que había sucedido. Vos me lo hiciste recordar. Es verdad, después de la marcha nos encontramos con esta situación violenta por parte de personas de la sociedad, digamos. Y ahí es con que nos damos cuenta de que, más allá de que tuvimos un día para visibilizarnos y que veníamos recontentes y empoderadas y llenos de energía, siguen pasando estas cosas de mierda. Totalmente. Sí, sí, sí.

reina. Esto está que arde. Hoy me levanté sintiéndome triste, pensando en todo aquello que dijiste. A ti que te importa que yo vista como quiera. Ponte pintalabios, salte de la cueva. Te sientes cómodo siendo como cualquiera. Soy diferente y eso te molesta. Tus críticas solo muestran tu frustración. Dale, sal ya de tu zona de confort. Tengo barba y me maquillo, soy un tío con vestido. Mira que me he convertido, tú en tu casa y aburrido. Tus insultos, mi cosquilla. Yo en el front row y toda la silla. Anda, no ven mi corona, venga, ponte de rodillas. Venga, ponte de rodillas. Ah, bueno, esa musiquita que nos hace mover el cuerpo. Muy bien, Mati. Encima, si ustedes lo vieran, acá está ahí poniendo música y me está a bailar ahí también el Mati. Un genio total. Bueno, amigas, tenemos páginas para recordar. Sí, que... La voz sensual. Que por lo general siempre nos recolgamos y nunca decimos las páginas, sí. Pero bueno, ahora... Ahora nos acordamos. Nos pueden escuchar por www.labulla.org o nos pueden buscar por Facebook en la fanpage Ojo de Loca o en Instagram también por Ojo de Loca. Por si se quieren comunicar con nosotros, nos quieren dejar algún mensajito y nos pueden escuchar en vivo ahora por la página que dije en un principio. De hecho, mira, justo me acaba de llegar un mensajito. Hay una que está escuchando por ahí. Un saludo a Yelem. Le mandamos, nos está mandando un abrazo. Aye Bresano. Aye Bresano. Hey. Sí, sí. ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola, Aye! Sí, a vos te estamos escribiendo y saludando. Como lo hacemos también con Romy. ¿Romy nos estará escuchando de allá de Córdoba? No sé. No sé, vamos. Bueno, capaz que se tomó vacaciones igual que nosotros. Y pasa que capaz que pensaron, ah, esto no sale más. Ah, esto no sale más. Igual es re lindo para les y los que nos están escuchando que saber eso, ¿entendés? Hey, te estoy escuchando, qué bueno, aunque sea mentira capaz, pero bueno, está bueno eso, porque se siente lindo y bueno, gracias. Gracias a todos. Bueno, ¿nos ponemos serios un poco? ¿Con qué vamos ahora? Nos vamos para el... Ay, no sé qué punto cardinal quedaría Escocia, pero ¿nos vamos a Escocia? No tengo idea de dónde queda, pero... ¿Bailaste? Sí. Oh, acaba de llegar a Pau. Hola, Pau. Ah, hola, Pau. La merienda de pan vegano. Pan vegano. Pan vegano. ¿Qué sería pan vegano? Sin grasa, animal. Sí, no, no. ¿Cómo tiene está hecho? Animal, exacto. Claro. Un pancito muy saludable. De las compañeras del lado B hacia las compañeras de qué? Del lado de B. Le pasamos el chivo. Bien. Lado B. Estas cosas. Es verdad. Comida vegana. Muy rico. Yo tuve la oportunidad de probar el otro día algo. También el mismo pan. Ah. Y muy rico. Y muy rico. Bueno, así nos trata la bulla. Con matecito, pancito. A ver para cuándo la cerveza. Y ahora que empieza a hacer calor. Todos dijeron, ah, cómo abrieron la boca, Bueno, Escocia. Escocia. Tenemos Escocia. Una noticia que ya es un poquito vieja. Porque es justamente por esto, porque nos perdimos de la radio, así que han quedado noticias ahí que están buenas, pero no las hemos podido decir, las vamos a decir ahora. Exacto. Bien, bien. Bueno, y acá habla de esta noticia que habla de Escocia, que dice que hace historia y se convierte en el primer país que introduce la educación LGBT y obligatoria. Buenísimo. Te enganché comiendo, no, perdóname. Sí, estaba comiendo el pan vegano. Está muy bueno, gente de la OB. Ah. OB, de una. Bueno, y justamente lo que decías, el titular de la noticia... Traga, si querés. No, puedo hablar. ¿Puedes hablar? Bueno. Dice que la decisión de Escocia llega en pleno debate sobre la importancia de la representatividad de los colectivos minoritarios. Escocia ha hecho historia al aceptar que todas las escuelas públicas del país introduzcan la educación LGBTI a través del material escolar que abordará desde su historia, terminología, hasta los derechos de este sector población de manera obligatoria. nada que ver con lo que está pasando acá. Con nosotros estamos peleando por una ESI, una educación sexual integral. Escocia. Y Escocia ya tiene obligatoria educación educación LGBTI. Nada que ver, mira vos. Tenemos que tener un ministro como lo tiene Escocia. ¿Cómo se llama? John Swinney. Gracias, John. Va a haber un lindo poder para usted, señor ministre. Bien. Dice que a pesar de que aún no contar con una fecha concreta para que se implemente esta nueva educación, aseguró que se comenzará a trabajar lo más antes posible en un plan de estudios debidamente estructurado. Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, espero que no se demore mucho y que el 2019 los escoceses y escocesas puedan tener esta educación obligatoria. Igual, como lo dice. Atrás de todo esto, no solamente de este ministro que ha facilitado, existen organizaciones, por ejemplo, una que se llama Tiempo para la Educación Inclusiva, que trabajó por años para que esto pudiera ser posible. Los índices, digamos, están entre el temario, los índices como para combatir la homofobia, la historia del colectivo, y así como las distintas terminologías, como ya habíamos mencionado anteriormente. Solo es como la base de esta nueva educación. Exacto. Así que genial para los compañeros de Escocia. Sí. Genial para la sociedad en general de Escocia, para que aprendan. Para que nosotros aprendamos también de ellos, ¿no? No como acá, como dice Eric, que acá estamos luchando, peleando por una educación sexual integral y bueno, siempre tenemos los bombardeos de un lado o del otro para evitar esto. De hecho, acá tenemos un ¿cómo se llama esto? ¿Qué cosa? De una nota, perdón. Ay, sí. ¿Cómo se te traban las palabras? Bueno, tenemos una nota del Ciudadano en la cual, bueno, hace hincapié en esta información que dice que gracias a educación sexual, que en este caso se ha dado en Santa Fe, se han detectado un montón de abusos gracias a esta información que ha llegado de la escuela. Santa Fe es la provincia que ha implementado esta educación hace en el 2012 prácticamente y esos años, quieras o no, han hecho mucho fruto para que aquellos docentes, no docentes y niños puedan informar y denunciar esta clase de abusos, porque la educación sexual integral, según en la etapa en la cual se vaya a dar, va mostrando desde la niñez los cuidados, las partes, después en una edad un poquito más, no tan niña, pero tampoco tan adolescente, aquellos riesgos que pueda llegar a tener. Ya cuando pasamos a una adolescencia hablamos ya más de las relaciones sexuales, las infecciones, sí. Los cuidados. Es como que es fundamental que se implemente esta ley y para esto también, para evitar estos casos de abusos. 368, un montón. 368 en esa provincia, así que imagínate lo que pudiera llegar a ser si se implementaría en todas país. Las provincias. Sí, sí, sí. Bueno, y algo que podemos rescatar de aquella noche que ustedes salieron, que vos también contaste. Ella no salió, pero ella sabe todo, ¿viste? Pasó algo también en el lugar donde llegaron las chicas a destino. Había un par de personas que estaban insinuando, insistiendo a estas chicas pequeños, quieran sí. o no. Como dije, volviendo o retomando lo que había contado, y también se relaciona con esto de educar, porque entra en medio de todo esto el consentimiento. Exacto. A tener cuidado con ciertas situaciones. Bueno, estábamos en un lugar. Ya habíamos empezado la fiesta. No queremos chivo, ¿eh? No queremos chivo. No, así que no lo voy a mencionar. Y bueno, y había una persona aproximadamente, no sé, 28, 29, 30 años. Una persona grande. Epa. Lo suficientemente grande como para no acercarse. Epa. A grande y con 30 años se te va la boca al costado. 30 años no es grande. Somos no, jóvenes. No, digo, en comparación con las chiques. Con las chiques. Sí, sí, doblaba la edad. Bueno, las chicas estaban en ronda, estaban bailando y estaban pasándola bien entre ellas. Y se acerca esta persona con un trago en la mano, diciendo no sé qué cosa. Entonces una compañera se acerca y dice, ¿todo bien? Y esta persona dijo que sí, que solamente se acercaba porque quería convidar el trago y qué sé yo. Entonces la compañera lo sacó y le dijo, no, ¿te das cuenta que son pibes? O sea, tienen 13, 14 años. Y bueno, cuestión es que yo, después de ver eso, me acerco también, le dije a esta compañera que no dejáramos soles a los chiques. Y le dije también a las chicas que cualquier cosa, que si volvían a molestar, que nos avisaran, porque justamente de eso se trata, de cuidarnos entre nosotros. Y además, nosotros, al ser más grandes, tenemos como una responsabilidad, sí. Que justamente fue lo mismo que pasó cuando íbamos caminando por la avenida, que estaban gritándoles a las chicas. Esta cuestión de responder a la agresión no es con el fin de que haya más agresión. Pero hay una frase que dice, ninguna agresión sin respuesta o algo así. Y nosotros, al venir con el tema de la marcha, de visibilizarnos y todo el discurso que dimos durante toda la marcha, de decir que tenemos que visibilizarnos, que tenemos que cuidarnos entre nosotros, yo particularmente, viendo el grupo de adolescentes, de las chiques, me parecía necesario que alguno de nosotros, los más grandes, reaccionara ante eso, porque yo creo que ellos lo estaban esperando. O sea, onda, nos están bardeando, venimos con toda esta movida de la marcha, ¿qué onda? No, se quedan callados. Entonces por eso fue que empezamos a gritar, y fue por eso que también, una vez que fue el primer grito, empezaron a gritar todos. Y a mí me pareció algo que estuvo bueno, más allá de que después esta persona muy agresiva se bajó del auto y quiso agredir a un compañero. Pero estuvo bueno porque justamente esto, hay que aprender a no callarse. Y no digo incitando a la violencia, pero tener herramientas, qué sé yo, de a poco ir, qué sé yo, haciendo algún curso, taller de autodefensa. Porque no podemos dejar que nos sigan atacando gratuitamente. Y bueno, eso pasó, digamos. El tema sería que no hubieran ataques, ¿no? Que haya también una educación para aquellas personas, no solamente para el saber que una sepa diferenciar cuándo es un cariño de afecto y cuándo ya es un poquito más, ya sea de algún pariente, alguna amiga, algo. El tema también es del otro lado, que no exista eso. También educar a las personas, a los niños, a los adolescentes, que el no es no, y el que cuando es una caricia, que sepa el niño diferenciar cuando es una caricia de un papá y una mamá que los toca con amor, y no cuando un papá o una mamá los toca con una doble intención, o un tío o lo que fuera. Como que haya una educación en ambos lados, que va a ser la diferencia de eso. No podemos no responder a alguna agresión, pero tampoco debería haber una agresión. ¿Me explico? Sí, o sea, ni de un pibe, ya que está en madurito, como vos dijiste, de 30 años, que el chabón también sepa recapacitar en decir, no, me la estoy mandando, o sea, no, porque la persona en la cual ellos se dirigían, en este caso, en este bar, le doblaba la edad. Y él con este traguito, yo me acuerdo... Que no sabíamos que tenía ese trago. Exacto, yo me acuerdo mi vieja cuando yo salía en la época, que yo era terrible, no tomes nada de que alguien te lo da, o que si te destapan la botella, que te la destapen enfrente tuyo. Y es verdad, porque habían esas cuestiones de que te echaban algo, hoy por hoy lo sigue pasando, no, sin ir más lejos, en Sky, en Aqua, en Sky, de vez en cuando leemos noticias o mensajitos por ahí de que drogaron, llevaron a pibas y capaz que no les hacen nada, pero capaz que sí, o qué sé yo. Igual ya no sé. El hecho de drogar a alguien y llevártelo es como, sí, es re fuerte, es re heavy, es re turbio. Creo que nos tendremos que replantear esas cuestiones. Gracias a Escocia que implementó esta ley, ojalá que la ponga pronto, pero nosotros también hay que seguir luchando. seguir luchando y no para solamente recibir la ESI y saber cuándo es el no y de los cuidados y todo eso, sino que también no llegar a ser uno el violento, el ser uno el acosador, la acosadora. Es como que hay que replantearse de ambos bandos también. Ya me explayé con lo que quería decir. La verdad que queda mucho todavía. Eso es un montonazo de trabajo. Es un trabajo de hormiga, pero ya la gente que se niega a esta educación va gente de mierda. Le va a tocar la puerta, le va a tocar la puerta a aquellos casos y van a decir, ay, con razón era tan importante esto, o tarde o temprano van a aceptar que es sumamente importante este conocimiento, porque es un conocimiento ya no a ver se si les el puede. Espíritu Santo les ilumina la mente, claro, para que reaccionen. Ya no se le puede llamar, no te toques la cosita cuando no te toques la concha o no te toques el pito, ¿entendés? No poner nombres raros a la cosita, a lo que es literalmente concha o pito. Y eso son tabúes. Es tabú que ni un niño dice, ay, no. Bueno, ya está. me pone y me... Porque veo a mis sobrines, a mis sobrinas y digo, no, ojalá que ellos no pasen eso. Y sin embargo, uno va, les pregunta en la escuela, y en la escuela también los están diferenciando todavía, nenas, nenes, las nenas con las nenas, los nenes con los nenes, grupitos de nenes y nenas por otro lado, los juegos, bueno, los bailes, los actos. En el caso de mis sobrinos, están a full porque, bueno, mi hermana ha empezado a ventilar. Mi hermana es como, somos el yin y el yang. Ella obviamente es la parte oscura. No, está con todo, justamente con todo este movimiento de con mis hijos, no te metas. Y cuando fue la marcha hace poco, que fue un día antes a la marcha de nosotros, llevó, después yo no podía creer, no es que no podía creerlo, era obvio, pero cuando lo vi, subió un video en una historia de WhatsApp, en donde, habían editado algunas partes de la marcha y aparecían mis sobrinos ahí, que son chiquititos. Hay unos mellizos que tienen 2 años. Todo de celeste. Claro, con los varones con globitos azules, las nenas con globito rosa. Y vos decís, chabona, o sea, no te das cuenta de que le estás quemando la cabeza a los niños. Yo pero quería el azul cuando era chiquita. ¿Ah? Y vos querías el rosa. No, el verde. Me gusta el violeta. Sí, la verdad que en la familia, sin ir más lejos, también está... Tenemos ahí el yin y el yang en nuestra propia familia y es una lucha interna. Pero coincido... Esta es una división, pero clara. O sea, por una parte, yo me daba un poco de risa cuando me acordaba en la semana. Una parte, nosotros yendo a los programas, hablando sobre la marcha que iba a haber. Y por otro lado, mi hermana con la otra marcha, digamos. Claro. Día jueves, marcha, con mis hijos no te metas. Y es como... Es gracioso por una parte. Es muy gracioso por una parte porque te das cuenta que son dos bandos. Sí, de una. En mi caso, tengo una de mis dos hermanas que es celeste. Y una vez le hice que nos sacáramos una foto, yo con el verde, ella con el celeste. No es tan así de tan estúpida, de decir, de ir a las marchas y todas esas cuestiones, pero sí que se pone el pañuelo celeste, o sea, para sacarse una foto, no es que anda. Ah, vos estás como Cristina Kirchner, que dijo, juntemos los pañuelitos celestes, claro, los pañuelitos verdes. Sí. No, pero esto, bueno, fue una cuestión familiar, somos familia, aunque hay diferencias. Le voy a proponer eso a mi hermana. Sáquense una foto, sí, yo la subí a Instagram. Ella de seguro debe tener todos los pañuelos esos celestes. Pero bueno, al menos mi hermana no es tan cerrada. Pero sí, está en contra del aborto, está claro, que la iglesia, que sus hijas, sus hijos. Y yo, mira, yo por otro lado, por atrás les digo a mi sobrina, esto, y es como que, vamos tía, vamos, sí. Las pendejas están más de mi lado que del lado de la madre, te digo. Pero en toda familia siempre hay esas cuestiones, también políticas y de pelea, así que no me da de sorprender esto. Bueno, Recordamos otra vez las páginas para aquellos que nos quieran seguir en Instagram. Dale. Fanpage. Por Facebook, la fanpage, Ojo de Loca, o en Instagram también Ojo de Loca. Y nos pueden escuchar ahora, en este momento, por www.labulla.org. O-R-G. Bien, buenísimo. Bueno, ya casi estamos cerca del final del programa. Nos quedan dos temitas más, creo. Dos temitas más. Un texto leído por You, hermoso, que a mí, Eric, yo te tengo... Bueno, te reabracé el día que bajaste de leer aquel día, sí, de la Marcha del Orgullo. Les digo a los que estén escuchando que no se vayan, porque hay unas palabras re lindas que va a decir Eric y súper, súper emocionantes, porque les llega a todos. Y después vamos a alargar unos tips torta. Vamos a recordar algunas precauciones, como nombramos al principio, que nunca vienen de más. Así que, Mati, sorprendenos con una linda musiquita. Y bueno, ya casi en el final, que se viene la tormenta. Espero que no venga granizo porque me muero. El auto. No, el reno se la banca. Bueno, vamos a bailar un ratito. Nós somos jogou pro alto. Em queda livre você me fez cair. Mas não vou descer do salto. Eu me segurei e vou reagir. Toda motivada, eu tô mais que preparada. Decidi me divertir, uai. E não é você quem vai me impedir. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Coração é cigano, sei também que é melhor pra mim. Foram tantos enganos, mas a vida tem que seguir. Então vai, me arrastei no seu mundo e no fim eu aprendi. Você me fez cair, mas não vou descer do salto. Eu me segurei e vou reagir. Toda motivada, eu tô mais que preparada. Decidi me divertir, uai. E não é você quem vai me impedir. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Coração é cigano. Sei também que é melhor pra mim. Foram tantos enganos, mas a vida tem que seguir. Então vai, me arrastei no seu mundo e no fim eu aprendi. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Ojalá tengas VIH. Ojo, no lo deseo que lo tengas en tu cuerpo ni que te dé positivo. Que no sería el fin del mundo, pero no te lo deseo. Pero sí deseo que tengas VIH al momento de votar, al momento de tener conciencia para vincularte sexoafectivamente, que tengas VIH para tomar las calles y reclamar al sistema de salud. Quiero que tengas VIH en tu cotidiano, en tus charlas, que dejes de invisibilizar y negar la posibilidad al diálogo. Quiero que todos tengan VIH, no en sus cuerpos, en sus cuerpes, pero sí en su día a día, en su activismo, en su empatía, en mucho. A tu discurso le falta virus. Exigimos la cura, y esa cura incluye curarnos de tanta ignorancia y desidia, que lo que no mató el virus no lo mate la sociedad. Quiero que todos tengan VIH en su cotidiano, pero también que no olvidemos que al final del día, quienes morimos, perdemos derechos y somos castigados e invisibilizados, somos les cuerpes VIH positivo. Bueno, este es un texto de un activista seropositivo, Luca Fauno, que es de Buenos Aires, y es un texto que elegí para leer en la marcha del orgullo de acá, de San Luis. Me pareció muy bueno el texto. Yo estuve varios días pensando en qué leer y había elegido otros textos en realidad, pero me acordé de ese texto, así de la nada fue como... Y me dijo, como que me hizo un clic en la cabeza y me dije a mí mismo, genial, tengo que leer ese texto. Y de hecho pensaba leer otro texto más que se relaciona más al hecho de ser marica, pero bueno, en ese momento, que creo que vos lo pudiste notar, o quienes estuvieron ahí en la plaza quizás lo pudieron notar, yo subí, leí ese texto y al momento de leerlo era como que sentía una impotencia y una rabia, y de hecho lo leía con bronca, que cuando terminé de leer fue como, listo, lo escupí y agarré y me di vuelta y me fui. Y nada, ahora estoy un poco más tranquilo. Ahora estoy más liberada. Así que nada, pero sí, yo no me imaginé que me iba a pasar eso. Ya lo había leído al texto, pero en ese momento surgió así, nació así. Y me pareció que estuvo bueno, porque después a mí me pasó de que sentí así como que me libré de una carga. Porque... si bien lo postergué bastante en la marcha porque yo me sentía cansado y a veces no me sentía cómodo como para subir a leer el texto, quería y esperaba que estuviesen la mayoría de las personas que fueron a la marcha presentes escuchando lo que quería leer. Pero bueno, salió así y me pareció bueno y yo sentí eso, digamos, como que me liberé un poco, porque son muchas cosas que por ahí, no teniendo el espacio... Bueno, este es la radio es un espacio, digamos, en la que me he liberado bastante, digamos, o me he sacado cargas con respecto a toda esta impotencia y todo lo que sucede alrededor de la temática de VIH y a los cuerpos seropositivos. Que todo bien, por ahí vamos a una marcha y decimos, leemos un cartel que dice nueva ley de VIH, genial. Pero... se queda ahí, digamos, vemos el cartel, lo leemos, sacamos la foto, nos sacamos la foto con el bichoso, bichose, y queda ahí, digamos, y es como, no, para nosotros... La lucha sigue, porque claro, no están las para cosas. Nosotros, les cuerpos seropositivos, no queda ahí. No queda ahí. Es una cuestión de todos los días. Y bueno, por eso fue que salió así en ese momento. Y fue un texto sumamente hermoso, hermoso, emocionante. Yo estaba abajo escuchándote y de verdad fue sumamente emocionante. Y como vos dijiste, ojalá vos también tengas VIH positivo, y así me siento. Así que acá estamos. Me has hecho nuevamente emocionar. Pero lindo, y es verdad, no basta tan solo estar en una marcha con un cartel, porque ese cartel solamente se arma en ese momento y no se sigue más esa lucha, o vas acá o vas allá. Ese cartel se hace y se muere ahí, y ese cartel después se va no sé dónde, Y mientras tanto, los que tienen VIH, que siguen esa lucha, siguen esa necesidad, siguen teniendo ese faltante de todos lados. Y que de hecho, no, bueno, a mí me toca porque soy una persona que convive con VIH, pero no solamente con esta consigna que se pone todos los años en la marcha, cada año se pone la consigna de nueva ley, exigimos nueva ley, sino con todas las consignas, que no quede solamente en los carteles y que se utilice solamente para el día de la marcha. Salimos, visibilizamos, que está genial, pero hace falta un trabajo de todo el año, de todos los días, de por cada una de las consignas. Hasta que se logre. Claro, porque exigimos a un gobierno, a un Estado que está ausente o quitando. Sí, o porque por la inacción no nos garantiza los derechos, pero si no nos garantiza los derechos, nosotros tenemos que movernos, trabajar para que lo haga. Porque, como decía en la película que vimos para la Semana del Orgullo, que fue Stonewall, en un momento una trans de ahí de la película dice: nadie te va a dar nada, nadie te va a dar nada. Si vos querés algo, tenés que salir y agarrarlo por tu cuenta. Nadie va a venir, el gobierno va a venir y te va a decir: bueno, acá están tus derechos, la verdad es que te lo mereces. No. O sea, es como que, por eso, con cada una de las consignas hay que salir y trabajar todo el año y que no se quede solamente en el día de la marcha y listo. Exacto, así es. Bueno, y comenzamos este nuevo capítulo, porque el sábado, 1 de diciembre, se festeja el Día Internacional de la Respuesta del VIH. Bueno, y es a nivel internacional, ¿sí? Este día data del año, se empieza a conmemorar desde el año 1988 en Estados Unidos, ¿no? Y desde entonces, bueno, se festeja todos los primeros de diciembre el Día Internacional en respuesta al VIH, ¿sí? En todos los progresos que han tenido con respecto a este VIH, ¿sí? Aquellas soluciones, aquellos medicamentos y bueno, aquellas buenas respuestas que se le da a aquella que convive con VIH. Tuve la suerte hace poco, en todo esto de que estuve buscando algo para leer para la marcha con respecto a VIH, encontré unos documentales viejísimos que muestran, y de hecho fue una suerte encontrarlos porque no tenían subtítulos, pero después buscando lo encontré, y son documentales largos, son casi 2 horas, son 2 documentales, y muestran todo esto, digamos, desde el inicio, la cantidad de gente que en ese momento no tenía acceso a nada, digamos, a la salud, no tenía acceso, los mismos hospitales negaban, digamos, el acceso a estas personas. Se morían en camillas, se morían en pasillos, se morían como perros, como animales. Porque cuántos mitos ha tenido lo del SIDA, ¿no? Eso de que si tomás de la misma taza de té, si compartís el mate, si compartís, no sé. ¿Cuántos mitos tienen que hoy por hoy están sumamente descartados? ¿Y cuánta gente aún no sabe de esas cuestiones? Sí, que lo sigue creyendo. Exacto. Que sigue creyendo de que te vas a... De que si te saludas ya con uno que tiene VIH, ya vos también lo tenés. Claro, hasta como que te nivel. Vas a... Encima dicen contagiar porque se conoce comúnmente como contagiar, pero no es contagiar, se dice transmitir, porque justamente la particularidad de este virus es que necesitas sí o sí vías directas. Contagiar, te contagias una gripe en el aire. Al virus del VIH no lo agarras en el aire. Y bueno, y relacionando todo esto que decía sobre los derechos y de salir y reclamar, toda esta lucha que vinieron haciendo estas asociaciones civiles desde el principio de que apareció el virus fue tan grande que la medicación que tenemos hoy por hoy, las personas seropositivas, la tenemos gracias a esas organizaciones. Uno pensará y dirá: ¿cómo puede ser que tenemos esa medicación por las organizaciones? Sí, porque más allá de que no eran científicos, que incluso se volvieron científicos. Era espectacular lo que mostraba este documental, porque dentro de estas organizaciones, asociaciones civiles, se conformaban comisiones que estudiaban papers y que estudiaban toda investigación científica de medicación por medicación, buscando una medicación que responda, digamos, que ayudara a combatir el virus. Y fue así que fueron apareciendo las primeras medicaciones, y por la presión que se le metía a los laboratorios fue que hicieron este trabajo tan rápido. No fue que los laboratorios dijeron, bueno, vamos a estudiar, investigar de esta medicación, este virus, y lo hicieron así en 30 años. No. El VIH, digamos, ha tenido un avance impresionante en la cuestión científica por toda esta lucha que han hecho estas personas, y que si no hubiese sido por ellas, nosotros, las personas seropositivas, hoy por hoy no tendríamos medicación, nos seguiríamos muriendo. Y de hecho hay todavía personas en el mundo que se siguen muriendo, que no tienen acceso a la medicación. África tiene los mayores índices de transmisión de VIH, y después de que eso evoluciona en SIDA, y las personas que mueren en total pobreza sin la medicación. Y bueno, en 1988, como vos comentabas, se hace una conferencia internacional de SIDA, y ahí se decide poner ese día, el 1 de diciembre, como el Día Internacional en Respuesta al VIH. Y es por eso que todos los años se conmemora esto, y está bueno visibilizarlo, y de hecho tenemos la posibilidad de visibilizarlo ese día. Pero pasa lo mismo también, un poco lo que contaba con nuestras consignas, pasa lo mismo con la sociedad. Por ejemplo, los medios de comunicación generalmente nos buscan ese día para que demos algún testimonio, porque somos personas que convivimos con el virus, pero después el resto del año no te tocan ni un tema. O sea, nosotros venimos luchando una ley de VIH que se tiene que actualizar porque es del 1990-92, y necesitamos que se actualice porque es una ley que salió en ese momento con el objetivo de frenar la pandemia en ese momento, todo biológico, digamos, a lo biomédico apuntaba. Pero la nueva ley que nosotros exigimos va apuntando a los derechos de las personas que ya conviven con el virus. Y de hecho nosotros dos formulamos el folleto para repartir ahí en la marcha. Hermoso el folleto. Estuvo genial, así que espero que lo hayan leído, porque no lo hicimos al pedo. Y bueno, y ahí en los ítems que pusimos, justamente es eso, apuntar a los derechos, por ejemplo. El derecho a la prevención, a la educación, a la medicación. Del tema de los faltantes de medicamentos, que no tienen que haber, que no tienen que existir, y que bueno, gracias al presupuesto que se aprobó, ahora tenemos menos plata y va a haber, se estima, 15.000 personas aproximadamente, no sabemos, quizás sean más, el año que viene, que no va a recibir medicación. Y esto es gravísimo porque las personas no pueden cortar la medicación. Totalmente. Por una cuestión de presupuesto, de políticas del gobierno de turno. Y otra de los ítems que pusimos en este folleto que habíamos elaborado dice la creación de un observatorio por los casos de discriminación, porque sabemos que hay personas que no pueden acceder a un trabajo, que hay casos que han corrido a personas seropositivas de los colegios. Y así, todo tipo de estigma, discriminación. Porque eso te lleva a esto, a lo que pasa con las chicas, los chicos trans, a no poder acceder a una vivienda, a un trabajo, a sobrevivir. Porque, por ende, ya saben que vos sos con VIH, no te contrato porque tal. Bueno, antes se pedía el test, cuando te pedían los análisis, claro, para entrar, sí, el preocupacional, en un momento, en una historia de estos tiempos, te pedían el test este de VIH. Y ojo, un garrón. Capaz que actualmente pasa, ¿eh? En realidad, no te lo piden ahora por una cuestión de quedar bien, digamos, políticamente correcto, pero sabemos, y yo lo sé de parte de una persona que trabajó en una agencia de selectora, me dijo, yo te lo puedo contar a vos, dice, pero yo como empleado no puedo hacer la denuncia porque me quedo sin trabajo, pero esta agencia en donde yo trabajo, dice, hace testeos, test de VIH, encanutados, digamos, un convenio que hace la empresa o la industria con el laboratorio. Lo hacen a escondidas de la persona, y si te da positivo te dicen, no, ¿sabes qué? Ya ocupamos el puesto, o no sé, no estás capacitado para ocupar el puesto. Y esto sigue pasando y no tenemos herramientas. Y la nueva ley busca eso, digamos, que hayan herramientas para combatir todo esto. Para proteger, sí. Porque es como re loco, o sea, 2018, que todavía se siga pensando de que una persona no puede trabajar en una local de comidas porque tiene virus en su sangre. Es patético. Sí, totalmente. Así que bueno, eso era lo que va, o sea, justamente volviendo a lo del 1 de diciembre, ahora el sábado se conmemora ese día, el Día Internacional en Respuesta al VIH. Acá en San Luis, yo desde mi parte voy a hacer algún trabajito ahí, chiquito, digamos, porque al ser uno de los pocos activistas, es como que me canso. El año pasado sí hicimos más cosas, pero este año preferí algo más tranqui, pero no menos importante, porque va a estar bueno lo que vamos a hacer. Pero por parte del servicio de salud van a hacer testeos todo el día, viernes y sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche el viernes en el Paseo del Padre, para que quienes por su trabajo no pueden acercarse a un centro de salud, por su rutina lo pueden hacer ahí. Y el sábado también, creo que desde las 10 hasta las 10 de la noche, todo el día van a estar haciendo testeos ahí y repartiendo folletería, preservativos, consejería, todo el tema de prevención, contención, qué sé yo, concientización. Y yo, o sea, es un trabajo súper valorable, pero hoy escuchando al jefe de programa de epidemiología, lo escuchaba atentamente para ver qué es lo que iban a hacer, y me puse a pensar y digo, bueno, está genial, o sea, apunta a la prevención, pero ¿qué pasa con las personas que ya tienen el virus? El Día Internacional en Respuesta al VIH, porque si decimos respuesta al VIH-SIDA, no es solamente prevenir a la población que aún no lo tiene, porque yo creo que es una cuestión de seguir alimentando un poco el estigma, o sea, se apunta a la población sana, entre comillas, pero falta trabajo, faltan respuestas, faltan herramientas para quienes ya conviven con el virus. ¿Por qué no hablamos de indetectable igual intransmisible? Que es algo que salió hace poco, que es una investigación científica que dice que la persona que está en tratamiento y está indetectable, que no se detecta el virus en su sangre porque la medicación ha sido efectiva, no transmite el virus, supongamos si llegase a tener una relación con una pareja, sin el uso de preservativo no le transmite el virus. ¿Por qué no hablamos de eso? Porque eso es súper importante para romper con el tema de los estigmas. ¿O por qué no hablamos de un montón de otras cosas más? Como por ejemplo, qué sé yo, que existen personas que nacen con el VIH, que no tienen medicación pediátrica. En realidad sí existe medicación pediátrica, pero después de son los primeros años, después las niñas toman medicación común, digamos, para adulto. Y conozco un activista que convive con VIH porque nació con VIH. Y ella lo escuchaba el otro día y ella dice eso. Yo tenía 4 años y tenía que tomar unas pastillas. Y tenía que tomar un montón de pastillas en ese momento que los tratamientos eran de 16, 20 pastillas por día. Hoy por hoy son 2, 3 pastillas como mucho. O una pastilla. Pero el desgaste de su organismo al estar constantemente atacados por los químicos un montón. Si vamos a hablar de respuesta de Día Internacional, respuesta de VIH, apuntemos también a eso. Tijeritas y tijeretitas, acá estamos, el clítoris que nos hace feliz a nosotras. Bueno, como he estado hablando con algunas chicas por ahí, vamos a recordar un poquito el primer tips tortas que empezamos, que empecé a dar, que son los cuidados de relaciones entre chicas, entre lesbianas, que está muy ausente en la comunidad. Desde, bueno, empezamos desde San Luis, nacional, a diferencia de otros países que sí se encuentran estos métodos de prevención, ¿sí? Bueno, sin ir más lejos, las mujeres con los fluidos, con esos roces, también nos podemos contagiar, dijera Eric. No se contagian, se transmiten. También nos podemos transmitir estas infecciones de transmisión sexual. Así que, bueno, vamos a hacer un par de elementos para tener en cuenta, como es, por ejemplo, la barrera de látex. La barrera de látex es una barrera que previene de estos intercambios de fluidos de dos personas, ¿sí? Como no hay en el mercado, y si una vaca a la farmacia no la encontramos y nos van a mirar con cara de ¿qué? La barrera de látex, ¿cómo la podemos fabricar? Cortando un preservativo. ¿Podemos pedirle a Noe que haga un videíto mientras cortamos? La tijereta. Yo creo que tengo no tenemos un tijera. Preservativo en la mochila y tendríamos que tener tijera. Bueno, acá tenemos un par de tijeras, valga la redundancia. No justamente esas tijeras. Qué lindo pero... que es la tijera, la tijerota. Bueno, para. Bueno, la barrera de látex, que como no nos van a estar viendo... después lo vamos a mostrar en el video. Lo pueden buscar por el Instagram de La Bulla, que ahora Noé va a subir el videito de cómo se hace la barrera de látex. La barrera de látex. Bueno, la barrera de látex la utilizaríamos cortando un preservativo, ¿sí? Por la mitad, que ya lo van a ver. Y bueno, lo vamos a poder usar cuando realizamos sexo oral, sexo anal. Así que hay que usarlos, chicos. Es medio incómodo porque... no tal vez en el sexo oral, pero sí cuando hay frotamientos, cuando hacemos las tijeras, las chicas, es medio incómodo porque se puede correr un poco y es un poco pequeño, porque recuerden que es el tamaño de un preservativo. Con respecto al... hay otra forma también que se ha implementado y se está hablando, y es realizar... es de un papel film, por ejemplo, que es un poco más grande. Se puede cortar de una manera más más grande y así poder realizar ese frotamiento cuando se hace la tijera. También otro de los cuidados es decir que para el momento en el cual una tenga relaciones con la mano, también hay que tener en cuenta las relaciones cuando una tiene lastimadas las uñas, o tiene las cutículas un poco con lastimadas, y eso también es importante porque desde ahí también se transmite un poco estas infecciones. Y también para aquellas que son un poco más golosas y les gustan un poco aquellos juguetes, también tener en cuenta que en los intercambios de juguetes sexuales es importantísimo que se use preservativos en cada intercambio, y que también agarremos y lo limpiemos y hagamos todas esas cuestiones. Por otro lado, es importante también que tengamos esa precaución de cada vez que, bueno, el intercambiar los juguetes, tenerlo presente. El uso de aquel bidé, también tener precauciones de ser cuidadosas en todas esas cuestiones. Acá las chicas cortaron un preservativo, no esperamos un poquito, pero ya lo vamos a volver lo vamos a volver a hacer. Mientras hablábamos estábamos un poco ahí confundidas. Así que bueno, chicas, recuerden la barrera de látex, el guante por si usamos la manito, y tener cuidado y usar profilácticos en los intercambios de juguetes para no contagiarnos ni una ni la otra. Y siempre, siempre, siempre hacernos testeos, cuidado de vez en cuando, porque si bien hay algunos mitos de que entre mujeres no se contagian, sí es fundamental esos cuidados y esas creencias de que sí nos podemos enfermar. Así que chicas, las que una anda con un amor, después va y anda con otro amor, a tener cuidado y a cuidarnos entre nosotras. El clítoris es así, el clítoris a mí me hace feliz. They don't make them beats like they used to, they don't make them beats. They don't make them beats like they used to, they don't make them beats. They don't get their life like they used to, they don't get their life. They don't take the night like they used to, they don't take the night like they used to. They don't snap that snap like they used to, they don't snap that snap. They don't click click clack like they used to, they don't click click clack. They don't bust that back like they used to, they don't bust that back. They don't bump that track like they used to, they don't bump that track like they used to. Dance till the night dies, till the night dies. Live till the sunrise, till the sunrise. Work, get your whole life, get your whole life. We gon' pose for that spotlight. We gon' dance till the night dies. They don't make them beats like they used to, they don't make them beats. They don't make them beats like they used to. scene, check the posse. Faces adjusted to capacity. I don't know them, but they know me. Bitch, if you gagging, then that's my ID. If we in the room, it's a kiki. Ballin', they brought in the bottle so free. Taking the knife, don't wanna leave. Don't kill my vibe, don't touch my weave. Don't kill my vibe, don't touch my weave. Don't kill my vibe, don't touch my weave. Don't kill my vibe, don't touch my weave. Don't kill my vibe, don't touch my weave. Weave, weave, weave, weave, weave, weave, weave, weave, weave, weave, weave, weave, weave, weave, weave, weave. Don't kill my vibe, don't touch my weave. They don't make them beats like they used to. They don't make them beats. They don't make them beats like they used to. They don't make them beats. They don't get their life. They don't get their life. Bueno, acá estamos nuevamente después del tips torta que ha salido medio raro. Entre no, filmación estuvo y todo buenísimo. Eso, estuvo bueno. Ya hicimos el videíto, así que nos pueden ver por Instagram. Eric, ¿cómo era la fanpage? El videíto creo que está en Instagram de La Bulla Comunicación Alternativa, ¿o cómo es el...? En Instagram. Labulla.sanluis. Ahí pueden buscar ahí el videíto de cómo se hace una barrera de látex para tener relaciones lésbicas. Bueno, y ahora ya en el último capítulo y ya finalizando, se viene la justicia 6. Así que, así amiga Erix, todos los poderes son para ti, que los digas. Y la musiquita. El operador está con la tormenta que se nos viene acá arriba. Ah, le canta. Taratara. La Majo, es porque no está la Majo. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Justicia Sailor. Le comentamos a los nuevos oyentes, porque seguramente que tenemos nuevos oyentes, ¿no? Sí. Y de una página que tenemos como 100 y pico de seguidores, alguno tiene que estar escuchando. Exacto. Llegamos a los 100, sí, es verdad, muy lindo eso. En poco tiempo, un récord. En poco tiempo, sí. Y bueno, este segmento va apuntado a raíz de las noticias que hemos dado en el programa, digamos, a medida que va avanzando el programa y que vamos hablando de noticias, aparecen ciertos personajes, algunos siniestros, a los cuales le mandamos algún poder de alguna Sailor. En este caso estamos eligiendo estos últimos tiempos a Sailor Marte, que tiene un poder que se llama Fuego de Marte, para que queme a ese personaje nefasto. Y, hay varios, ¿eh? Sí, y después tenemos por otro lado las cosas buenas, positivas, alegres, que también tenemos otro poder que es para nosotros y para alguna personaje, alguna persona de la sociedad, político o lo que sea, que haya obrado bien, correctamente hacia el colectivo LGBT. Bueno, ¿ese era? Fuego, no, ese era Curación Lunar. Curación Lunar. Sí, es como una parte... que la idea es distenderse y reírse un poco, digamos, después de haber tratado tantos temas tensos en el programa, como para reírse. Quizás los más chiques no conocen a Sailor Moon, porque no lo han visto, pero era un anime de los años 90, 92 creo, estaba muy bueno. En ese momento yo lo remiraba y... ni sabía si era marica o no, pero a mí me encantaba ver el anime. Pero ahora se ha convertido así como uno de los animes LGBT. Bueno, los personajes que tenemos de las noticias que hemos dado, tenemos... por un lado tenemos con lo que hablamos de la marcha de acá de San Luis, a la policía que estuvo amedrentando. Para ellos le vamos a mandar... junto con los otros que vamos a mencionar ahora, Fuego de Marte. Y junto con estos 7 pibes que le pegaron a este chico que estaba ahí con un amigo en McDonald's, también Fuego de Marte para que se quemen vivos. Y tenemos también a quienes se oponen a la ESI nuevamente, no pueden faltar como todos los programas. Exacto. ¿Y a quién más tenemos para mencionar? Bueno, a las personas que estigmatizan a las personas con VIH. Exacto. Ya que viene el 1 de diciembre, a los funcionarios que no aprueban la ley, a los funcionarios que toman malas decisiones o decisiones que benefician a cierto sector y nos dejan sin medicación, a todos ellos, fuego de Marte. Bueno, ahí espero que se hayan quemado y que sean cenizas en este preciso momento. Seguro que así será. Bueno, y corazón lunar para nosotros. Para nosotros, porque la marcha estuvo genial. Sí. Un nuevo año, un año más que hacemos la marcha. Con mucha convocatoria, con muchas chiques. Y bueno, para después todo... voy a mencionar algo súper importante. Estamos tratando de que se haga la primera marcha en Merlo, la primera marcha del orgullo LGBTIQ más. Las chicas de allá están activando y quieren activar y quieren hacer la primera marcha, así que vamos a mandarles curación lunar a ellas para que se logre hacer, y que seguramente se va a lograr hacer. ¿A quién más? Corazón lunar para la marcha, para el chico este que fue golpeado, para Escocia. Para Escocia, bien ahí, Escocia. Bien. Y para, bueno, acá en Santa Fe, que en su momento el gobernador pudo implementar la educación sexual integral, así que bien para él. Para nosotros y los oyentes. Y para Brasil, mandémosle también corazón lunar a Brasil por... A ver cómo siguen viviendo con este nuevo presidente. Curación lunar. Curación lunar. Muy bien. Bien, nos curamos todos. A mí me da risa siempre que se escucha ese... Es como que se... No sé, por ejemplo, a los que tienen machirulos dentro de sus cuerpos... Que vayan saliendo, vayan vomitando. O a los fachos, o a los antiderechos. Ojalá que sea así. Bueno, amiga, hemos terminado nuestro no sé cuánto programa. Así que el retorno. Un placer. Haber compartido con vos y con Mati, los chicos de La Bulla acá. Y esperamos el próximo miércoles estar el staff completo. Con la voz trans. Con la voz trans. Que nos faltó hoy. Totalmente. Travesti trans. Bueno, nos vemos y por suerte la tormenta no nos agarró aún. Creo que se fue. Chau, gracias. Chau, buena semana. Ya tenemos los yesqueros. Ahora entremos a quemar. No fue culpa mía no saber en qué pizzería nos íbamos a encontrar. Este encuentro no es urgente, no necesito lentes para poder ver tus ojos. No te veré más, yo no te miraré más, yo te ignoraré, esta vez yo no te asesinaré. Y es que no tengo dudas, diferencio las bermudas de los colales. Les digo que esto no es un sueño, yo ya me he vuelto dueño de mi preconsciente. Y te tendré piedad, yo te dejaré marchar y no te perseguiré, esta vez yo no te asesinaré. De tanta sangre muerta, ya perdí la cuenta, ya no queda espacio en mi heladera. De tantas mermeladas, frutas y ensaladas, no recuerdo el gusto de la carne asada. Mi Charles Manson, mi mental menú, mi Charles Manson, no te hablas de tú. Mi Charles Manson, nunca fue cortés, pero esta vez yo no te